This is a demonstration of Flip for Mac. FM 99.7, Che Barracas. Ñeime oñondi de pa. Che Barracas. Revolución en el aire. En movimiento. Derribando estructuras. This is a demonstration of Flip for Mac. FM 99.7, Che Barracas. This is a demonstration of Flip for Mac. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Acá, día de lunes, arrancando la semana, acá en la 21-24 en FM Che Barracas, en este programa que se llama En Movimiento. Estoy en compañía de mi gran amigo Luis. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas, gente que está del otro lado, acá prendido a Che Barracas, hoy lunes. 23. This is a demonstration of Flip for Mac. Estamos a, bueno, ya a dos meses de que se ha iniciado 2015, así que bienvenido, gente. Esto es En Movimiento acá por FM Che Barracas. Exactamente. También le dejamos un gran saludo a Cristian, que está desde el otro lado del vidrio manejando la computadora, las consolas, los aparatos raros esos que nadie los entiende. Exactamente, para llevarte toda el mejor sonido, ¿no? La mejor calidad de sonido. La música, todo. Exactamente. Y para que this is a demonstration of Flip for Mac. Acá salgan con nitidez y con voz de, se entienda, ¿no? Voz de señores. Exactamente, ¿no? Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana, Luisito? Excelente, fin de semana, excelente. Le recordamos que el lunes pasado lo estuvimos porque justamente... ¿Qué pasó el fin de semana pasado? Es uno de los temas del día de hoy, que es el carnaval. Exactamente, no sé si recuerdan, el último programa habíamos tirado la consigna de que nos escriban, nos llamen y nos cuenten. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Conocen cómo se festejan los carnavales en distintos puntos de la tierra? ¿No? Así que... han llovido llamados e información, nos han tirado, así que el día de hoy vamos a estar arrancando... en un rato conversando acerca de el carnaval. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Esa actividad tan linda que recuperamos acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general, que estaba, lo teníamos vedado. Es un momento de festejo, ¿eh? Un momento de alegría que... This is a demonstration of Flip for Mac. Ese momento de festejo donde el sitio en común es, son las calles, ¿no? Las calles es el lugar común para estos festejos de carnavales. Así que más adelante vamos a estar charlando, vamos a estar contando un montón de cosas. Exactamente, bueno, y vamos a estar tomando algunos temas que nos parecen que son interesantes, que entendemos que vos tenés que estar informado y enterarte, ¿no? Enterarte un poco de cómo viene la mano. This is a demonstration of Flip for Mac. Educación, vamos a estar hablando con el responsable, con el secretario general de ADEMIS, el sindicato que están teniendo reuniones para definir la paritaria, ¿no? Es decir, los docentes se están definiendo, los docentes de todos y todas, los chicos que van a ir a escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires y van a, bueno, están negociando ahí para que puedan empezar las clases y que los docentes puedan tener una buena remuneración y una remuneración acorde a su trabajo. This is a demonstration of Flip for Mac. Lo reivindicativo que tiene que ver con el salario, sino también desde lo educacional, ¿no? Esperamos que este año no tengamos los problemas que tuvimos el año pasado con respecto a las inscripciones online. Bueno, sí, lamentablemente falta... hoy en día la inscripción online es obligatoria. Claro. O sea, lamentablemente no pudimos hacer mucho y es algo para tener en cuenta esto de no hacer nada, digamos. ¿No? This is a demonstration of Flip for Mac. Bien, como bien decías, se inician las clases y hay paritarias, así que vamos a estar charlando de eso justamente para que vos, papá, mamá, estés al tanto cómo viene el tema de inicio de clases y la lucha que dan los docentes cada vez que iniciamos las clases. Es justa lucha, ¿no? Justa lucha porque todo aumenta y en ese sentido nadie nadie hace nada, ¿no? This is a demonstration of Flip for Mac. Y cuando vienen este tipo de luchas, como de los docentes, todo el mundo se queja. Entonces, exactamente. Bueno, desde acá, bueno, darle un marco más para que se entienda, ¿no? Para que los vecinos, la mamá y el papá, que está del otro lado, no se cierre en los discursos que otros medios generan para que uno... This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Cómo es? Para que no se equivoque o por ahí no se malentienda cosas que por ahí es necesario que se entiendan, ¿no? Muy bien. También vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió el día de ayer en la provincia de Mendoza. Las pasos. Exactamente. Se dieron, ¿no?, las primeras. Se abrió la agenda electoral de este año 2015, que va a ser una agenda agitada donde vamos. This is a demonstration of Flip for Mac. Varias internas, varias instancias de votación, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires seguramente vamos a tener que andar votando entre 4 y 6 veces, dependiendo de cómo vayan saliendo las elecciones, ¿no? Sí, acá vamos a tener que votar a Ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno, legisladores, probablemente vamos a tener que ir primero a unas pasos, segundo a las que serían las definitivas. Y seguramente this is a demonstration of Flip for Mac. Y eso mismo vamos a tener que hacer a nivel nacional, sí, porque también se eligen ¿para qué se eligen? Para presidente. Exactamente, o sea, primero porque está todo dividido, ¿no? Está todo dividido. Intendente, concejal y todo eso. Claro. Va primero, después se viene gobernador y yo quería remarcar algo porque parece que yo no sé si es que yo solo soy el que no entiendo, pero la verdad es que cada vez que arrancan las elecciones uno se pierde. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Qué está votando, no? Es decir, ¿qué es lo que está votando? Si el legislador, si diputado. La verdad que es muy poco claro. Y suceden este tipo de cosas, ¿no? Bueno, de repente hubieron elecciones en Mendoza, ¿no? Y no, parece no ser tan importante. A nosotros sí nos parece importante. Entonces por eso vamos a estar hablando con Nicolás del Caño, que él es candidato por el FIT, por el Frente de Izquierda. This is a demonstration of Flip for Mac. Mendoza, de la ciudad de Mendoza a intendente, ¿sí? Vamos a estar comenzando con él acerca de cómo fueron las elecciones del día de ayer. Sí, se iniciaron, digamos, esta carrera hacia... Exactamente, así que vamos a tener que andar prestando atención. ¿Cómo es el sillón de Rivadavia, no? Dicen. Hacia el sillón de Rivadavia, sí. Hacia el sillón de Rivadavia o a ocupar algún espacio de poder. Depende de los términos en que cada uno lo vaya mirando y quiénes sean los que vayan. This is a demonstration of Flip for Mac. Y quiénes vayan tomando esos espacios, ¿no? Y copándolos. Así que bueno. Exactamente. Bien, por otro lado vamos a estar también charlando esto que es un comunicado de prensa de todos los 25, ¿no? Hasta que se vaya Monsanto es la consigna. Esta lucha que vienen dando. El tema de Monsanto, ¿no? Que se está instalando en el país, que ya está instalado. En el This país. Is a demonstration of Flip for Mac. Córdoba, ¿no? Córdoba, donde está en lo que es el departamento, o no sé si se dice así, pero sería como una especie el departamento de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, en las afueras de la ciudad de Córdoba, se está instalando una fábrica de semillas, ¿no? De la polémica multinacional, multicontaminadora Monsanto. Monsanto que es la misma que genera esos paquetes industrializados para... This is a demonstration of Flip for Mac. De cultivos. En este caso, acá van a estar poniendo una fábrica de semillas, lo cual es bastante importante eso, ¿no? Es decir, es problemático más que importante. O sea, es importante porque es problemático. Sí. Vamos a estar conversando con un integrante de la asamblea que están pidiendo... porque se vaya Monsanto de la Argentina y el por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué Monsanto tiene esta forma? This is a demonstration of Flip for Mac. Desde la radio también damos a conocer también la noticia, difundimos también la situación de Monsanto. Así que eso más o menos por estos lados va a andar el programa del día de hoy. Esperemos que les guste, que nos escuchen. Algo de deporte, vamos a estar tirando algo de deporte el lunes. ¿Por qué? Sí, no, segunda fecha del campeonato largo del fútbol argentino. Así que bueno, nada, poco, nada. Voy a contar un poquito. This is a demonstration of Flip for Mac. Está bien. Es una buena excusa, este momento. ¿Cómo? Este momento es una buena excusa, sí, para poder yo seguir fútbol. Ponele. No lo hago asiduamente. Me gusta el fútbol. Nosotros somos amadores del fútbol, diría, sí, uno. Lástima del equipo que son, pero bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, podríamos seguirla. Yo te propongo algo. ¿Qué? Yo te propongo algo. Que así como seguimos la campaña general de la primera. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno. ¿No? No estaría mal eso. No estaría mal. Barraca Central y Huracán. Y Huracán. Bueno, que lo tenemos acá nomás, ¿no? Y Huracán pasó a primera, claro. Huracán pasó a primera y arrancó con. La otra vez que jugó la Libertadores. No, jugó la Libertadores. ¿Qué jugó? No, bueno, arrancó con goleada. No, o sea. Ahora, ya te tiro la información, pero antes. Te comento, en estos momentos. This is a demonstration of Flip for Mac. Hizo 32 grados, ¿no? Así de máxima, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hizo calor hoy, mucho calor. Mucho calor. El cielo estuvo algo parcialmente nublado, ahí un poco pesado, de nube. Pero pesado. Así que esto no va a bajar mucho hacia la noche. Va a rondar entre los 26, 27 grados. O sea. Va a estar ahí, va a estar caluroso. This is a demonstration of Flip for Mac. Así que, bien, me parece bien. Eso es todo, bueno, como para arrancar, ¿no? Pero antes vamos a tirar los datos de la radio, ¿te parece? Me parece muy bien. Se pueden comunicar con nosotros al 4-301-9917. Ese es nuestro teléfono en la línea donde ustedes pueden llamar y comunicarse con nosotros. Bien, otra cosa, otra manera de comunicarse. Otra manera, claro. Exactamente, de comunicarse con nosotros. Contame. A través de nuestras redes sociales. This is a demonstration of Flip for Mac. Es importante. Ahí, es importante. Y FM99.7 Che Barracas es nuestra página de Facebook, que también nos podés seguir a través de ello, o nos podés escuchar a través de... FM99. No, mentira, dije otra cosa. www.chebarracas.blogspot.com, que es nuestra página de internet. Exactamente, para que nos escuchen de cualquier parte del mundo. Entonces, Luisito, vamos a escuchar un tema. ¿Con qué nos vas a... This is a demonstration of Flip for Mac. Con los Cafres, vamos a arrancar con los Cafres. Hay una especie de reggae. Así que vamos con esa y volvemos un ratito. Dale. Movimiento, revolución en el aire. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Será This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Muy bien, segundo bloque acá en movimiento, exactamente son las 19. This is a demonstration of Flip for Mac. Lunes, arrancamos de esta manera con más o menos unos 27 grados en este momento. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, arrancaríamos charlando con esta noticia. Bueno, un poco tiramos al principio esto de las elecciones. Se viene en la carrera hacia las elecciones. This is a demonstration of Flip for Mac. Arrancó en Mendoza, elecciones ayer domingo en Mendoza. Hubo elecciones. Así que, bueno, para eso. Sí, bueno, ahí estamos en comunicación con Nicolás del Caño, él es del FIT, del Frente de Izquierda para los Trabajadores, de la ciudad de Mendoza. Él es. Candidato a intendente para la ciudad de Mendoza. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, ayer fueron las elecciones allá, las elecciones de las PASO, ¿no? O sea, centrémonos también ahí, de las PASO en la ciudad de Mendoza, donde el FIT salió, la lista salió como la segunda fuerza, la lista del FIT. Y bueno, entonces, más que nada nos queríamos comunicar con vos para charlar un poco acerca de cómo fue la jornada del día de ayer. Bueno, la jornada de ayer, el Frente de Izquierda, con mi candidatura. This is a demonstration of Flip for Mac. Lista más votada, no así como fuerza política, que la segunda fuerza política fue el Frente para la Victoria, que nos superó por muy pocos puntos en la sumatoria de sus cuatro candidatos, ¿no? Recordemos que aquí, a nivel de la alianza de la UCR con el PRO de Mauricio Macri, hoy estuvo Macri aquí, saludando a Suárez, el intendente radical, que actualmente está en la intendencia. This is a demonstration of Flip for Mac. Apoyó Sergio Massa, la integra el Partido Socialista de Wiener, Libres del Sur, ¿no? Es decir, bueno, la centroizquierda se alió con la derecha, siendo una catástrofe para todos los sectores que tenían alguna expectativa en sectores progresistas, por un lado. Y por otro lado, en el Frente para la Victoria, bueno, compitieron candidatos del gobernador Paco Pérez. This is a demonstration of Flip for Mac. De los candidatos del Frente para la Victoria, compitió el Pintizaba por el llamado kirchnerismo puro, en los sectores de la Cámpora, Colina, bueno, que tuvieron el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también compitió Aranda, que obtuvo el 9% de los votos, llegando a ser el ganador de la interna dentro de This is a demonstration, ¿no? Of Flip for Mac. Tuvimos el 14,5% de los votos en la elección, lo cual para nosotros es muy importante, ¿no? Porque hemos tenido esta elección en una categoría ejecutiva, como es la de intendente, claro, en la ciudad capital de Mendoza, y en el marco de este nuevo año electoral, donde se inició en el día de ayer, ¿no? Con esta elección, creo que marca una perspectiva. This is a demonstration of Flip for Mac. Oposición de derecha, sea Macri, Massa, o Frente para la Victoria, en su variante también de Scioli, que es el principal candidato, que también es un candidato muy similar a los candidatos de derecha, ¿no? Entonces, tal cual. Buscan los distintos, sea desde el propio Frente para la Victoria o desde la oposición, el conjunto del establishment económico de la Argentina busca. This is a demonstration of Flip for Mac. Hacia algo más de derecha, ¿no? Digamos, socialmente, culturalmente, etcétera. Para nosotros, por supuesto que los sectores progresistas del kirchnerismo que integran el Frente para la Victoria le hacen el juego a esta perspectiva, ¿no? Porque claro, ir a una interna con Scioli para después que quede como candidato, como se demostró aquí, ahora el candidato va a ser Aranda, de Sciolista. ¿Qué Sciolista? This is a demonstration of Flip for Mac. Para la Victoria, hemos estado impulsando conjuntamente, por ejemplo, con el movimiento Evita, todo el movimiento contra los casos de gatillo fácil que hay en la provincia, que son terribles, ¿no? Entonces, allí no hay esa sumatoria, creo que no va a ser tal en la elección del 3 de mayo, que va a ser la general de intendente, y allí el FIT puede crecer aún más de este 14-15% que hemos tenido el día de ayer, en una elección que... This is a demonstration of Flip for Mac. De apoyo de franja de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo en general al FIT en Mendoza y en todo el país, ¿no? Sí, ahí Nicolás, con respecto a lo que fue las elecciones, porque uno se imagina que las elecciones, uno dice, bueno, elecciones en Mendoza, se eligieron en todo Mendoza, pero no fue así, fue nada más que en dos distritos, en San Carlos y en ciudad de This is a demonstration of Flip for Mac. En la capital y en San Carlos. Claro, digo, ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿cuándo se va a votar las intendencias del resto de las...? No, esto sucede porque el radicalismo adelantó la elección de la capital. Uh-huh. Y en San Carlos, bueno, hay una tradición de hacerla siempre con capital en los últimos años. Claro. Porque es el candidato del Partido Demócrata que está con Massa, entonces no le conviene hacer una elección pegada ni a la provincial. This is a demonstration of Flip for Mac. Y ganó, de hecho, en las PASO de ayer. Y en la capital, el radicalismo, con este adelantamiento, lo que quería justamente era un triunfo contundente para luego que esto tuviera repercusión en la elección provincial, que ahora va a ser el 19 de abril porque la adelantó el gobierno provincial de Paco Pérez. Las PASO van a ser el 19 de abril. This is a demonstration of Flip for Mac. 15 intendencias más, y la última intendencia que se va a elegir es la de Godoy Cruz en el mes de septiembre, las PASO, y noviembre las generales, por lo que tenemos entendido de lo que han informado la autoridad de cada una de estas intendencias, ¿no? Nicolás, también ustedes se vieron bastante disminuidos en lo que es a la elección por la prohibición del voto joven, ¿no? ¿Es así? Bueno, nosotros... O es por ahí es una lectura que se puede llegar a hacer. This is a demonstration of Flip for Mac. En este momento, por supuesto que nuestra opinión, como las mismas analistas políticos de distintos sectores, encuestadores, etcétera, lo han manifestado, hay una composición fuerte en el voto al frente de izquierda de los sectores de la juventud, ¿no? Esto por supuesto que no nos ha jugado en contra, pero esencialmente es una muestra de las medidas. This is a demonstration of Flip for Mac. Presidente Suárez junto con el PRO en la capital mendocina, ¿no? Como claro, el código de convivencia que restringe las manifestaciones. Es parte de una política de segregar a la juventud, de tener una permanente persecución. Entonces, no nos extraña y le ha quitado el derecho a votar, no solo a la izquierda, sino a las otras fuerzas políticas, ¿no? Nicolás, ¿cuál This is a demonstration of Flip for Mac. La problemática que tiene la ciudad de Mendoza, y bueno, ¿cuáles serían los ejes de campaña por los cuales también estuvieron ustedes trabajando como para la candidatura? Bueno, nosotros hemos planteado para la ciudad de Mendoza claramente la necesidad como propuesta principal de una asamblea comunal soberana que discutiera el 100% del presupuesto de la ciudad y ahí pudiera establecerse This is a demonstration of Flip for Mac. Progresiva, donde los que más ingresos tienen, los empresarios que residen en la ciudad, paguen lo que tienen que pagar y no como es actualmente, ¿no? Donde dos vecinos de la ciudad, cualquier laburante, digamos, paga lo mismo que una sucursal de un supermercado, para poner un ejemplo, ¿no? A la cual ingresan decenas de miles de pesos todos los días. Entonces, en principio... This is a demonstration of Flip for Mac. Los grandes corredores inmobiliarios también en la ciudad, que especulan permanentemente con los alquileres, etcétera, y diseñar un plan de conjunto de gobierno que oriente a resolver los problemas de la clase trabajadora y del pueblo, como el tema de la vivienda en los barrios del oeste, como lo son también el tema del transporte, ¿no? Un transporte totalmente ineficiente y que a su vez el Estado provincial lo financia. This is a demonstration of Flip for Mac. Años, ¿no? Entonces, debería pasar a manos del Estado para ser gestionado por sus trabajadores y los usuarios con frecuencias realmente acordes a la necesidad, y de esa manera se podría evitar que ingrese la cantidad de autos que ingresan hoy a la ciudad capital, ¿no? que ingresan todos los días 500.000 personas, y muchísimas personas lo hacen en auto, de las cuales el 60% lo hace en una sola This persona. Is a demonstration of Flip for Mac. Es un problema urbano muy importante que no están dispuestos a resolverlo, ¿no? Claro. Todo aquí está en función de si una obra puede haber un negociado entre el municipio y las empresas, y no en función del interés del pueblo trabajador. Igual que acá en la ciudad de Buenos Aires. Nicolás, y ahí un poco también, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ve el frente? This is a demonstration of Flip for Mac. Acá en Ciudad de Buenos Aires, o sea, ¿cuál es la lectura que están evaluando, que están teniendo? Bueno, nosotros en lo que hace a la ciudad, hemos planteado una discusión en el frente sobre las distintas candidaturas, y creo que el Frente de Izquierda va a buscar revalidar la gran elección que hemos hecho en el 2013, ¿no? Sabemos que en un cargo ejecutivo es más difícil, pero This is a demonstration of Flip for Mac. Lograr más legisladores para el Frente de Izquierda, que como lo hemos hecho nosotros también, los diputados nacionales, hemos estado apoyando la lucha de los trabajadores, de los sectores populares, y creo que es un escenario difícil, porque tampoco vamos a tener el financiamiento para poder tener acceso a los grandes medios de comunicación. Realmente eso va a ser muy muy negativo. This is a demonstration of Flip for Mac. Una fuerza de una militancia de trabajadores, de jóvenes, que por supuesto rechaza cualquier aporte empresario a quienes combatimos todos los días. Así que para nosotros va a ser un desafío muy importante, que lo vamos a tener que llevar a cabo como lo hicimos en la capital mendocina, con la militancia de todas las fuerzas del Frente de Izquierda, logrando, como lo hicimos aquí, llegar a todos los vecinos de la ciudad, sobre todo a la This is a demonstration of Flip for Mac. Nicolás, ahí ya para ir cerrando, ¿cuáles serían los desafíos electorales a los cuales va a afrontar el FIT? Es decir, ¿cuál sería la agenda que se viene en cuanto a lo que es donde el FIT va a tener una presencia? En elecciones, digo, en la agenda electoral que se viene. Bueno, la agenda electoral que se viene, el 12 de abril en Salta y el 19 de abril en Mendoza, gobernador. Claro. Esas son las próximas. This is a demonstration of Flip for Mac. Sí, está claro. Todas estas que vienen ahora son paso para después dar comienzo a las... porque después está la elección de Neuquén, que también va a ser ahí nomás, el 20, creo 23, 26, no recuerdo ahora, que no tiene paso. Va directo, no hay directo. Es la elección general directamente. Claro. Nicolás, muchísimas gracias por habernos dado tu espacio, tu tiempo, para conversar un poco acerca de lo que fueron las elecciones en el día de ayer. Y bueno, This is a demonstration of Flip for Mac. Que lo vote mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ahí recién terminábamos de dialogar con Nicolás del Caño. Él es candidato a intendente de la ciudad de Mendoza. Recordemos un poco cómo fueron los resultados de las elecciones. La Unión Cívica Radical con su alianza PRO, sí, un 58%. El Frente para la Victoria, un 17%. This is a demonstration of Flip for Mac. MIT, que fue la tercera fuerza política, 14,6%. Uh-huh. Y después tenés el Partido Demócrata con un 5%. Y después estaba el MST abajo, por debajo del 5%. Eso fue todo en la ciudad de Buenos Aires. En lo que hace a ¿cómo se dice? A tenés los intendentes y los concejales, se votaron las dos cosas. Más o menos los porcentajes no variaron mucho, no hubo corte de boleta, es decir, fue This is a demonstration of Flip for Mac. Ahí como mencionaba recién que en San Carlos, que históricamente van juntas con la ciudad de Mendoza, ganó Alianza Encuentro por San Carlos. Que es Alianza por el Encuentro por San Carlos, que obtuvo el 42%. Ese espacio es el espacio más conservador, más de derecha, más es que está integrado por el Partido Demócrata y es el caballito de batalla. This is a demonstration of Flip for Mac. Sergio Massa. Después, bueno, el 33% del Frente para la Victoria, los radicales con 17% y el PRO sacó un 4% en San Carlos. Ahí también no tenemos que dejar de mencionar que votó el 70% de la gente. No está mal, no está bien, ese es un número más o menos normal en las elecciones. Siempre uno espera que vote. This is a demonstration of Flip for Mac. Ronda entre un poco por encima los 75, 76% generalmente. Así que bueno, eso fue un poco el panorama de lo que estuvo sucediendo el día de ayer en Mendoza, en la ciudad de Mendoza y en la provincia. This is a demonstration of Flip for Mac. En movimiento, derribando estructuras. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac.

This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Hola, sí, yo hablé con vos hace aproximadamente 3 días. Tendría que haber llamado al otro día de que te llamé, ¿no? This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, en movimiento ahí escuchábamos al Piti con sus intoxicados y antes también las pelotas. Pero ahora vamos a estar en comunicación con Julián. Él es Julián Galeano, es de la asamblea de en contra Monsanto, ¿no? La asamblea del 25. ¿Por qué del 25? Bueno, ahora nos va a contar él. ¿Qué tal, Julián? Te damos la bienvenida acá a FM Che Barracas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, bien. Todo bien.